Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? Con esta música, estos ecos flamencos, empezábamos Mundofonías, este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid y que te lo mandamos a una de ese medio centenar de emisoras donde puedes estar escuchando Mundofonías o quizás en nuestra propia página web. Bueno, pues hemos abierto el programa con el primer disco de una artista guitarrista flamenca, Mercedes Luján, con su disco de debut Origen y Revolución, a la que le auguramos una trayectoria de gran éxito. De hecho, es la primera mujer que ha sido galardonada por la SGAE, la Sociedad de Autores de España, como guitarrista flamenca. Y abriremos Mundofonías con estas bulerías llamadas El Corazón de Dios, composición de ella misma, de Mercedes Luján, que también tocaba la guitarra, y acompañaba en percusión, bajo, trompeta, flauta, cello, palmas y jaleos. Con las cuerdas de esa guitarra flamenca iniciamos esta edición de Mundofonías, que va a estar trufada de cordófonos por todas partes, porque a partir de ahora vamos a hablar del Cordage World Music Festival, un festival dedicado a esos instrumentos de cuerda que se hace, bueno, pues prácticamente en medio del Atlántico, en un sitio maravilloso, la Illa do Pico, la isla de Pico, que es donde está la montaña más alta de Portugal, y que durante el 1 y el 11 del pasado mes de octubre celebraba esta décima edición, el décimo aniversario, una celebración de esas músicas de cordófonos, de instrumentos de cuerda, con un montón de conciertos. Yo he tenido la oportunidad de estar por allí bastantes días disfrutando, bueno, de la música y también de ese entorno maravilloso de las Azores y de la isla de Pico particularmente. Así que vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto por allí. También hablaremos con el director artístico del festival, Terry Costa. Pero de momento vamos a continuar con las cuerdas de otra mujer, otra tañedora de guitarra, en este caso de guitarra portuguesa, que por allí estuvo actuando, Marta Pereira da Costa. Thank you. disfrutábamos de este día de feira, día de feria, que nos acercaba esta artista portuguesa, Marta Pereira da Costa. Ella es tañedora de la guitarra portuguesa. Y la guitarra portuguesa, como sabéis, es un instrumento muy particular, muy bonito, con cuerdas metálicas, con sonoridad realmente cautivadora, especialmente en las manos de una gran intérprete como esta artista, a la que tuvimos la ocasión de poder ver en directo durante la celebración del Cordas World Music Festival en la isla de Pico, Illa do Pico, en las Azores. Un festival que, como comentábamos, celebraba su 10º aniversario y extendía su programación pues a 11 días, realmente, porque era desde el 1 hasta el 11 de octubre. Yo estuve desde el día 6 hasta el final, así que bueno, más de la mitad pude disfrutar de muchas actuaciones, desde luego muy interesantes, como la de esta artista, que en esta ocasión escuchábamos en el último disco que ya ha publicado, en compañía del pianista Iván Melón Lewis, trazando precisamente una conexión a través del Atlántico con la isla de Cuba, en este caso. Un disco llamado Sin Palabras, Sin Palabras, que da paso a otro álbum que suena por doble motivo. Primero, en relación a esa crónica que estamos haciendo del Cordas World Music Festival, y también como estreno discográfico, porque, bueno, ahí nos lo comentaba este artista, uno de los dos que participan aquí, Nuno Sintraun, que próximamente se publicaba su disco en colaboración con José Peixoto. Ambos tocan en el disco guitarra clásica y eléctrica. Ya en Nuno Sintraun le pudimos ver allí haciendo un espectáculo bien bonito, dirigido en principio a niños y niñas, pero no solo, porque los mayores también disfrutamos de lo lindo, con el nombre de Canto aos Pásaros, Canto a los Pájaros, en el cual se reutilizaban un buen número de artilugios, entre ellos, por ejemplo, casetas de pájaros reconvertidas en pequeñas arpas, en calimbas de inspiración africana, en instrumentos de cuerda frotada, también instrumentos de viento, reclamos para pájaros. Bueno, pues en fin, una actuación muy divertida, muy instructiva, muy bonita, en la cual incluso participaron los propios hijos del artista, que estaban por ahí con ganas de, bueno, pues de también hacer música. De estos conciertos que os estamos hablando, de estas actuaciones en el Festival Cordas, tenéis bastantes ejemplos en vídeo que hemos ido publicando en nuestro canal de Facebook de Mundofonías, así que ahí podéis visitar algunos de esos momentos que estamos comentando. En cuanto al disco que vamos a presentar, como digo, corre a cargo de José Peixoto y el artista del que estábamos hablando, Nuno Sintraun, cuyo título es Visita, diálogos con Carlos Paredes. Carlos Paredes ha sido un referente en la música portuguesa, en el arte de la propia guitarra portuguesa de la que hablábamos antes, y compositor de muchas piezas emblemáticas. De hecho, él ha estado muy presente en esta programación del Cordas Festival, por ejemplo, en el concierto del artista que hemos escuchado anteriormente, Marta Pereira da Costa, y a él dedican su trabajo musical José Peixoto y Nuno Sintraun, en el centenario de su nacimiento. Un disco que está dividido en dos partes: Visitas, con composiciones de Carlos Paredes, y la otra parte es Diálogos, que son piezas compuestas por ellos. Y nos vamos a fijar en esta, en este canto de Alsipe, con el cual estrenamos este disco Visita de José Peixoto y Nuno Sintraun. Thank you.

Continuamos en Mundofonías de Portugal. Nos hemos ido a Finlandia con una artista a la que hemos tenido la oportunidad de saludar precisamente en su país, en Finlandia, en el pasado Womex celebrado en la ciudad de Tampere hace pocos días. Pero anteriormente también veíamos en directo en el festival del que os estamos hablando, el Cordas World Music Festival, en la isla de Pico, Illa do Pico, en las Azores, en Portugal, en medio del Atlántico. Ella es Maya Kauhanen y las cuerdas que ella tañe son las de su cántele, esa cítara habitual, emblemática de la música finlandesa, que ella interpretó en solitario, pero no solo la cítara, sino que a la vez cantaba, así que le daba al cante y al cántele, pero también a diversos artilugios sonoros que tenía colgados a ambos lados. Así que bueno, una mujer orquesta que ofreció un concierto sumamente interesante en la localidad de Madalena, en la Illa do Pico, Azores, Portugal, Cordas World Music Festival. Aquí la escuchábamos con esta pieza Pínala, flotando de su disco Raivo Pyörä, algo así como El Torbellino de la Furia. Y bueno, pues si seguís cotilleando en el Facebook o en Instagram y me veis a mí con un cántele pequeñito de 5 cuerdas, pues es gracias a que me lo prestó, seguramente para salir en la foto con el resto de los músicos, esta artista Maya Kauhanen, durante este festival, Cordas World Music Festival, en la isla de Pico, en las Azores, donde también disfrutamos de la música y la conversación y la convivencia, porque es un festival en el cual los artistas se pasan varios días y da pie a, bueno, a que se establezcan relaciones de amistad y de musicalidad. Dentro de un poquito escucharemos la charla que teníamos caminando por allí, por encima de las pequeñas piedras de lava de la isla de Pico, con el director artístico Terry Costa, pero de momento, como digo, escuchamos a este otro artista, artista brasileño, que reside habitualmente en Portugal, Luisga. Es decir, el nombre artístico y también recortado, podríamos decir, de Luis Gabriel López, que nos ofrecía su música en formato totalmente sencillo, en solitario, pero al que vamos a escuchar justo con el disco que publica en estos días, en compañía de su Electric Micro Big Band. Disco grabado en directo en Lisboa, Live in Lisbon, se titula, del cual extraemos este P da Laranjeira. Caminhos se cruzar, eu vi nossos caminhos se cruzar. Eu fui no pé da laranjeira, pedi licença pra entrar. Olhei pro céu, vi as estrelas, eu vi a lua iluminar. Olhei pro céu, vi as estrelas, nossos caminhos se cruzar. Eu vi nossos caminhos se cruzar. Eu vi nossos caminhos se cruzar. Escuchamos este Pé da Laranjeira, Pie del Naranjo, la pieza musical que nos acercaba Luisga Electric Micro Big Band, este artista brasileño radicado en Portugal, con este nuevo trabajo que nos presenta y que estrenamos ahora live in Lisbon, en directo en Lisboa. Esta música de aires del nordeste de Brasil, evocando también su actuación durante el Cordas World Music Festival en la isla de Pico, en la Illa do Pico, en las Azores, el pasado mes de octubre, al que pudimos asistir y durante el cual también tuvimos ocasión de charlar con el director artístico del festival, impulsor también de un montón de actividades culturales en esa isla, Terry Costa, mientras caminábamos, como digo, por el suelo de piedrecitas de lava de la isla. Estamos con Terry Costa, que estamos con Terry Costa, que es el director de Mirateca Arts y del Festival Cordas, aquí en la isla de Pico. Cuéntanos un poco cuál es el espíritu de este festival. Estamos celebrando 10 años del Festival Cordas, como se le conoce aquí en las islas, pero en todo el mundo se le conoce como Cordas World Music Festival. Es un festival dedicado a los cordófonos, de todo tipo, de cuerda pulsada, frotada o punteada. Y así hacemos un programa que incluye músicos locales que participan en los momentos públicos, en las calles o en las inauguraciones. Tenemos músicos que vienen de la tradición, del folclore, de las tunas, de los ranchos, incluso músicos que están en la escuela. Los jóvenes y también los profesionales, sean de aquí de la región, sean nacionales o sean internacionales, que están por todo el mundo en varios festivales. También algunos de ellos pasan por aquí en nuestra programación. La idea es que haya una convivencia, una sinergia entre los artistas. Aquellos que vienen de fuera conocen un poco sobre nuestra isla y sobre nuestras tradiciones. Y por eso siempre tenemos con nosotros la viola da terra de dos corazones. Y así los artistas la tocan, literalmente tocan la viola. Algunos intentan incluso tocar algo suyo, una música o una canción popular, para probar el sonido que aquellas cuerdas nos pueden ofrecer. Entonces, en todos los festivales, todas las ediciones, una especie de anfitriona de los demás cordófonos. Nuestra viola da terra tiene literalmente dos corazones, por eso es única, es muy bonita y se consiguen extraer de ella todo tipo de sonidos. En la programación del festival tenemos programa diurno en varias localidades. Todo acontece en el Concello de Madalena. Todo ocurre en el municipio de Madalena, en la propia localidad, que es el pueblo más grande de la isla de Pico, pero también el más joven. La mitad de la población de la isla vive aquí. Es una isla montaña. Por eso intentamos siempre conectar con la propia naturaleza. Tenemos programación al aire libre y usamos las estructuras que son públicas. Desde el auditorio, la biblioteca municipal, la iglesia, jardines, pero también algunos de nuestros colaboradores privados, como el Sela Bar, donde hacemos eventos de cuerdas en el bar y compartimos obras nuevas. Ha sido un proceso de 10 años. Este año con mucha más programación para celebrar los 10 años. Pero el festival en el futuro continuará del 1 al 5 de octubre y la idea es que los artistas nos visiten durante esos 5 días. Que se queden con nosotros todos los días del festival y no solamente presenten su trabajo, sino que participen unos con otros en la programación. Este año, para cerrar el programa, tenemos una de esas oportunidades de sinergias, donde vamos a tener 7 mujeres que nunca habían trabajado juntas unas con otras. Van a subir al escenario para hacer un momento especial. Además, es muy interesante. Además, es muy interesante ver cómo artistas e instrumentos de muy diversas procedencias se juntan aquí. Instrumentos chinos, del África Occidental, de Finlandia, por ejemplo, en esta edición. Vamos a caminar por pedriñas de lava, no sé si... Y estamos andando sobre piedrecitas de lava, no sé si se puede apreciar. Pero estamos aquí en el espacio de Mirateca Arts, en la isla de Pico, celebrando los 10 años de esta iniciativa, que a mí me parece fantástica. Terry, ¿cuáles son las perspectivas para los próximos años de este festival y las actividades en general de Mirateca? La idea es conseguir abrazar a los artistas durante el tiempo del festival, los 5 días del festival, que son los días habituales. Este año hemos hecho un festival más largo para celebrar el 10º aniversario. Mi objetivo personal es presentar a nuestros públicos el mayor número de cordófonos diferentes. Porque as guitarras, os bandolins, no están habituados porque las guitarras y las mandolinas y las violas ya las conocemos bien. Pero, como decía, los cordófonos de otros países, de otras culturas, porque el festival en sí es un proyecto educativo, las personas aprenden sobre otras culturas a través de los cordófonos, a través de varios instrumentos que llegan aquí hasta nosotros y de las culturas que los artistas nos traen. Culturas que los artistas nos traen. Asimismo, vamos a escuelas. Las escuelas vienen al festival. Tenemos ese tipo de educación para que los más jóvenes se incentiven y puedan participar en el futuro en el festival. Yo, como director artístico, trabajo mucho también en la diversidad. Tener personas diferentes, instrumentos diferentes, culturas diferentes, ideales diferentes, para que así, a través de las presentaciones, vamos aprendiendo unos con otros. Y está siendo así porque las personas se van dando cuenta de eso y van aprendiendo y van queriendo, van investigando cada vez más sobre el mundo. Porque estamos literalmente en una isla, en medio del océano Atlántico. Bañada do mar, não é do oceano. Bañada por el mar, el océano. Y aún hay personas en esta isla que nunca han salido de aquí. Nacieron aquí y aquí siempre vivieron. Nacieron aquí y aquí han vivido siempre. Algunas han ido solamente a las islas vecinas y eso hace que el festival traiga siempre muchas novedades para la población local. Para além da gente de aquí, y además de que la gente de aquí descubra instrumentos de otras culturas, también es interesante para nosotros que venimos de fuera descubrir los instrumentos de aquí, la viola da terra de aquí de las Azores, pero también otras violas, otras guitarras de las islas y del continente. Yo animo a la gente a venir aquí a descubrir toda esta riqueza de aquí y de fuera. Sí, somos un festival pequeño, pero para la isla somos un festival muy grande. En términos del mundo somos un festival pequeño. A escala mundial somos un festival pequeño, pero tenemos todas las características de un festival gigante en una gran ciudad del mundo, solamente que a tamaño de la propia isla. Algunos de nuestros eventos en la naturaleza son para que participen una docena de personas, mientras que en el auditorio puede haber cientos de personas y aprendiendo sobre aquel artista, aquel país, aquel instrumento. Os que vêm de fora aprendem sobre nós. Os que vêm de fora aprendem sobre nosotros. Cá aprendemos dos artistas que e nosotros que vêm aqui de fora. Aprendemos dos artistas que vienen de fuera. É incrível. Y de la diversidad. Es increíble lo que se puede hacer aquí en un día de música. Música en directo y todos los estilos de música. Siempre que sean con cordófonos. Terry, parabéns por esta iniciativa, por esta edición. Terry, enhorabuena por esta iniciativa, por esta edición, por todas las perspectivas, por estos 10 años. Y que vengan 10 más y 10 más y 10 más. Mundofonías, vamos a escuchar, vamos a correr la voz. Vamos a pasar a palabra. Claro, muy obrigado, gracias. Ahí teníamos las palabras de Terry Costa, esa conversación que manteníamos con él durante la celebración del Cordas World Music Festival, ese festival que él impulsa junto con otras iniciativas muy interesantes allí en la Isla del Pico, en la Isla do Pico, en las Azores y en el resto de las islas del archipiélago. El día que llegábamos, el 6 de octubre, bueno, pues la cosa no estaba muy clara, si íbamos a estar a tiempo para el concierto de este artista canario, pero lo conseguimos. Pudimos ver a Bessel Rodríguez con su timple en directo allí en la localidad de Madalena, en la Isla de Pico, acompañado por la guitarra de Carlos Martín. Nos ofreció un recital pues muy interesante y entretenido, que podía ir desde canciones de Michael Jackson hasta la tradición de las Islas Canarias. A Bessel Rodríguez le vamos a escuchar con una de sus últimas publicaciones en colaboración con un músico marroquí, Kino Ait Idrissen, artista que tiene sus raíces en la fuerte personalidad cultural, musical y también lingüística del territorio del Rif, en el norte de Marruecos, territorio de cultura amazic, lo que muchas veces conocemos como bereber y que de hecho, bueno, pues entronca también con los antiguos habitantes de Canarias que tenían conexión con todos estos pueblos. Bien, pues aquí disfrutamos del enlace musical de Kino Ait Idrissen y Bessel Rodríguez, un EP que grabaron conjuntamente y que incluía esta pieza, Tanganillo Moruno, con Bessel Rodríguez en el timple canario y Kino Ait Idrissen en la mandola, instrumento ampliamente utilizado, por ejemplo, en Argelia y también en Marruecos, al cual tienen especial querencia artistas de esta cultura amazic. Thank you. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y seguimos evocando esas jornadas en el Cordas World Music Festival en la isla de Pico y Lladó Pico, en las Azores. Una isla que se llama así porque, bueno, no es muy grande, se puede recorrer en un mismo día de cabo a rabo. Ahora que si te vas parando en los sitios interesantes no llegas a recorrerla de cabo a rabo. Necesitas varios días entre las zonas costeras, la montaña, los lagos. Bueno, pues es una auténtica maravilla. También las poblaciones, por supuesto. Y tiene la particularidad, claro, se llama Isla do Pico porque ahí está una montaña muy alta que domina toda la geografía de la isla, que es, como digo, la montaña más alta de Portugal y también la montaña más alta de la dorsal mesoatlántica, que es como una especie de costura que recorre el océano Atlántico, más o menos a la mitad del propio océano, por el que se va abriendo, se va separando estos continentes, por un lado América y por otro lado Europa y África, se están separando y por eso se producen las erupciones volcánicas en Islandia. Esta dorsal mesoatlántica pasa justo por el medio de la isla de Islandia y pasa también por las Azores. Los volcanes de las Azores se han elevado a resultas de esa actividad geológica. Y evocando ese festival, resulta que hemos escuchado a un artista que viene de allí, de las Azores, pero al que no hemos visto actuar, aunque amablemente el director del festival, nuestro amigo Terry Costa, nos dio algunos de sus discos para poder divulgar y disfrutar. Rafael Carballo es este tañedor de esa guitarra tan particular de cuerdas dobles metálicas, la mencionada Viola da Terra, con esos característicos dos corazones hendidos sobre la tapa de la caja armónica del instrumento. Pues bien, escuchábamos a este artista azoriano, Rafael Carballo, con su Viola da Terra, en una música que es una buena oportunidad de escuchar porque no la hemos visto que esté publicada en las habituales plataformas en internet. Así que bueno, si la escucháis aquí en Mundofonías, os brindamos la oportunidad de disfrutar de ella. En este caso ya habéis visto no solamente la Viola da Terra sonando en manos de este artista, Rafael Carballo, sino acompañado pues eso, de gaitas, violines, en esta Noite dos Corsarios, perteneciente a su disco Paralelo 38. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías y también el repaso a lo que hemos vivido en ese Cordas World Music Festival en la isla de Pico, Illa do Pico, Azores, Portugal, Océano Atlántico, con otro artista que nos encandiló el solito con su Viola da Terra, como es Evandro Meneses. Él presentaba un nuevo proyecto titulado Viola Intemporal, que todavía no está registrado en disco, y la vamos a escuchar en su último trabajo, si no me equivoco, que es este Solo Nove Viola, un desafío de este artista a solas con su Viola da Terra. Con la música de Evandro Meneses despedimos esta edición de Mil Mundos, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y sus contornos. Recordad que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, nos tenéis también en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, y en nuestro correo radio @mundofonias.com a vuestra entera disposición. Os dejamos ya con Evandro Meneses. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.